años. Muchos fueron los esclavos con cadenas en sus manos. Descansan indios taínos, negros están a su lado, y muchos de aquellos blancos que también fueron esclavos. Siguen sonando, se oye hablar al viento, lamentos de todos lados, las manos de mucha gente pidiéndose libertados. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero otras son las cadenas que matan al ser humano. Esclava está tu alma, tu espíritu está gritando. No importa el color que tengas, quién seas, de dónde vengas, cadenas tiene tu alma, tu espíritu está llorando. Serranía, hay huesos de muchos años, muchos fueron los esclavos con cadenas en sus manos. No esperes que pasen años, cadenas siguen sonando, todo comienza en tu alma, tu espíritu te está hablando. Rompamos toda cadena que tenga la humanidad, no importa el color que tengas, Jesús te da libertad. Deja toda diferencia y unidos más fuerza hay. Te ofrezco a ti mis manos, ven, lucha tu libertad. Vamos todas.